Lo que yo necesito es sentir su presencia, saber que está. No solo intelectualmente necesito saberlo. Esta canción está escrita, entre otras cosas, en el recuerdo de un texto que quien la compuso tenía en su mente, Juan en Patmos. Dice que sintió la mano del Señor, que le tocaba y le decía: no temas, yo soy el que vivo. A veces pienso que Dios hace cosas asombrosas, es un Dios de sorpresas. Nunca podré entender por qué Él hace las cosas, las hace. Cuando me pregunto por qué motivo Él permite que Juan, su discípulo, su ministro, su siervo, su enviado, vaya a parar, decimos en castellano, con sus huesos a la isla de Patmos, me pregunto, ¿por qué lo haces, Señor? ¿No es fiel? Sí, es fiel. Ah, ya sé. Lo llevas a la isla de Patmos para que pueda leer los escritos del Antiguo Testamento que lleva consigo y que pueda enfocar el pensamiento hacia tu venida. También es verdad. No hay duda en que el Señor se vale de las circunstancias en cualquier momento o las induce incluso para su provecho. Pero, ¿sabes? En momentos de zozobra personal, en momentos de inquietud personal, en momentos de conflicto, en momentos de preguntas sin respuesta, en momentos en que yo dije al Señor, ¿por qué?, a mi mente vino el texto de Juan en Apocalipsis. Dios llevó a Juan a Patmos para que sintiera el contacto de su mano. Es la mano del Señor que le toca y le dice: yo estoy aquí. Yo quiero sentir su presencia esta noche, queridos. Saber que Él está aquí. Y como Él está aquí, yo no puedo hacer otra cosa más que deciros lo que Él dice en su palabra. Uno de los grandes secretos de la predicación tiene que ver con la condición del predicador en relación a Dios. Los profetas decían: oí palabra del Señor. Y el profeta, cuando terminaba su discurso, solía decir: así dijo Jehová. Yo quiero que esta noche, con su ayuda, en su gracia, confiando en Él, yo pueda deciros al principio, en este momento, Dios va a hablar. Quiero que sea Él. Y al final, cuando me retire, nadie piense en lo que yo dije. Todo el mundo pueda decir: Dios ha hablado. Dentro de los temas de una iglesia orientada hacia el siglo XXI hemos visto bastantes aspectos, comenzando por juventud, luego hemos hablado de comunión, hemos hablado de misión. Hoy quiero hablaros sobre edificación. La iglesia para el siglo XXI tiene que ser una iglesia que piense en la edificación, es decir, en el crecimiento, en el desarrollo de la congregación conforme al propósito de Dios. Y cuando hablamos de edificación, estamos hablando del pensamiento absoluto de Jesús, del propósito inexcusable para nosotros, porque es su propósito. Y Cristo, después de la confesión de Pedro, después de que Pedro diga al Señor: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo, Cristo le dice: bien, Pedro, has dicho una gran verdad, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Por tanto, el programa, el pensamiento de Cristo es la edificación de un santuario para Dios. En el Antiguo Testamento, en los relatos históricos, hay dos momentos en que el pueblo de Israel levanta un santuario. Uno es, incluso por indicación divina, en el desierto, cuando levanta el tabernáculo, y a ese tabernáculo, a esa tienda de campaña, donde Dios va a manifestar su presencia, se llama el tabernáculo del testimonio. Y Dios manifestó la presencia suya ahí, para que la gente considerase que aquel santuario era el lugar donde él iba a manifestarse, lo hizo mediante una presencia gloriosa cuando se inaugura el tabernáculo. De manera que dice el texto bíblico que la gloria de Dios descendió cuando Moisés puso las cosas conforme al propósito, a la instrucción divina, la gloria de Dios llenó el tabernáculo y nadie podía entrar porque Dios había llenado con su gloria el tabernáculo. De otra manera, lo que Dios dijo es: yo tomo posesión de esta casa. Es verdad que el Altísimo no habita en casa hecha de manos, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios condesciende con un pueblo a morar con ellos en el desierto, acompañarles en las jornadas de la peregrinación, a proveer para ellos. Y el santuario de Dios es el santuario del Altísimo, por esa razón, porque Dios estaba presente allí. Transcurre el tiempo, Salomón levanta el templo. Y cuando Salomón levanta el templo y dedica el templo al Señor en oración, ocurre exactamente lo mismo. La gloria de Dios llenó el santuario. Y de nuevo se repiten las palabras: y nadie podía entrar porque la gloria de Jehová había llenado el santuario. De otra manera, esta casa, que es mucho más importante que la casa que levantó Moisés en el desierto, la tienda de campaña, este santuario que es glorioso, no lo es por las piedras que lo forman, ni por el oro que recubre sus instalaciones interiores, ni por las columnas de bronce que están puestas delante de él, ni por el gran lavacro que es la admiración de cuanto lo contempla. La gloria de esta casa es la presencia del Señor. Y transcurre el tiempo y aquella casa desaparece. Y desaparece la casa por una razón especial, porque el pueblo de Dios no tiene en cuenta la presencia de Dios. Porque el pueblo de Dios abandona el compromiso con Dios. Porque el pueblo de Dios se aleja de la voluntad de Dios. Porque el pueblo de Dios no obedece la palabra de Dios. Y el profeta nos dice que él ve como la gloria de Dios sale del lugar santísimo, se coloca en el atrio y después va al monte. De manera que, siendo la casa abandonada por Dios, ya no es el santuario de Dios, es vuestra casa que queda desierta, los babilonios pueden entrar y destruirlo sin problema ninguno, porque Dios no está para defender esa casa, ya no está allí. Y pasa el tiempo. Y Cristo dice: yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia se constituye. Y llega el día de Pentecostés. Y hay un grupo de personas juntas, y de pronto el Dios de la gloria hace manifestación visible de que aquella es su casa, ese es su santuario. De que la iglesia de Jesucristo, el Señor, es el santuario del Altísimo en el tiempo presente. ¿Y cómo lo hace? Manifestando su gloria. De manera que desciende sobre ellos el Espíritu como en lenguas de fuego repartidas, satura el corazón de aquellos, comienzan unas expresiones de manifestación de gloria que aquellos hombres y mujeres producen, y el mundo entero de su entorno, oyendo el viento recio, el sonido como de un viento recio que corría, entendían que Dios había tomado posesión de qué, de su santuario, y que Dios iba a edificar este santuario. Que este santuario, que es la iglesia, no es una casa hecha por manos de hombres, es el resultado de la obra admirable de Dios, en provisión de gracia y en consecución del propósito divino. Tres cosas quiero mencionaros esta noche. Primero, el propósito de Dios: yo edificaré mi iglesia. En segundo lugar, el modo, cómo la va a edificar. Y en tercer lugar, la responsabilidad mía dentro de este programa de edificación. Una vez establecido el propósito de las palabras de Cristo, voy a repetirlas de nuevo. Mateo capítulo 16, versículo 18: yo edificaré mi iglesia. Quiero recordarte, lo dije el otro día, ninguno de nosotros puede hacer la obra de Dios. Entendámoslo bien. Ninguna persona, por grande que sea, puede hacer la obra de Dios, que es una obra sobrenatural y es una obra de omnipotencia. Por tanto, no podemos entrar ahí. Nosotros no somos sobrenaturales en el sentido de Dios, ni somos omnipotentes y no seremos nunca. Dios trabaja haciendo su obra, utilizándonos a nosotros como instrumentos para llevarla a cabo. Pero recuerda bien esto: no es tu obra, es la obra de Dios. La Iglesia Universal es la obra de Dios en gracia, en la que Cristo actúa y edifica, y la Iglesia local es exactamente lo mismo. Es el edificio espiritual que Dios está produciendo y está levantando con instrumentos humanos que colaboran, que los integran en su servicio. Tengamos esto muy en cuenta, queridos. Ninguna iglesia local es de propiedad humana. Es la iglesia de Cristo. Nadie edifica la iglesia de Cristo a su forma, porque es su obra. Yo edificaré mi iglesia. Dios establece la base del edificio. Estos días, ayer, estaba con unos amigos en Úbeda, viendo la sinagoga de Alba. Y he visto que cuando, o me dijeron, me enseñaron, que cuando removían los cimientos para construir una casa y poner nueva cimentación, apareció eso que estaba debajo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué apareció aquello? Porque para levantar un edificio hay que poner cimentación. Le preguntaba al arquitecto, ¿por qué veo yo, o es que yo veo mal? Las paredes están un poco desplomadas. Dijo, naturalmente es el peso de las piedras de arriba, pero no sé, que han movido un poquito la cimentación y se produjo eso. Bueno, no entiendo nada de arquitectura, ni quiero meterme en eso, pero sé que para levantar un edificio hay que poner una buena cimentación. Cuando nosotros levantábamos en Vigo, se construía en Vigo el edificio que hoy es la sede de nuestra congregación allí, estaba una mañana en el solar una máquina de estas, un cazo de estos grandes, sacando tierra para ahondar allí en la cimentación, y de pronto casi desapareció. El piso, el suelo donde estaba ella, se desplomó. Apareció un tremendo socavón allí debajo, lleno de agua. Nadie sabía que allí debajo había una gran mina de agua. El arquitecto que vio aquello dijo, ¿qué problema vamos a tener? Empezó a inyectar cemento y yo sé que allí debajo el agua desapareció, luego apareció en la casa de al lado, pero nosotros puedo aseguraros que nunca más tuvimos agua, porque es que allí no sé cuántas diría toneladas de cemento hay. Lo que sí dijo él después al aparejador, no hay ningún problema para levantar ahora, porque esto no mueve ni una bomba atómica. Le puso un buen cimiento. Dios construye una iglesia a prueba de poderes infernales y coloca el único y mejor cimiento posible. Escucha la Biblia. Yo edificaré mi iglesia sobre mí mismo. Cristo es la roca de los siglos. El Dios de la gracia lo envía al mundo para cimentar la iglesia. Pero esa obra de cimentación, de establecer el cimiento, cuesta a Dios un precio infinito, la sangre de Jesucristo. La obra de la cruz es la única posibilidad para la edificación de la iglesia. Y cuando voy al capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 9, donde se habla de iglesia y de estructura de iglesia y de dones de iglesia, el apóstol Pablo dice, ¿y quién es el que ascendió, sino el que primero descendió a las partes que más bajas de la tierra? Es decir, para poder salvar al más perdido de los pecadores, el Hijo de Dios tuvo que descender a las partes más bajas de la humanidad para ser el sustituto del más vil de los pecadores. No podemos olvidar que la obra de la cruz tiene una potencialidad infinita. Es decir, Dios entrega a su Hijo, lo coloca en precio por el pecado del mundo para que haga salvable a todo hombre. Todo aquel que quiera venga, dice el Señor. Y el que acude a Cristo por la fe recibe perdón de pecados y vida eterna. Es Cristo el sustituto de todo aquel pecador que acude a él por medio de la fe. Por tanto, desciende a las partes más bajas de la tierra, paga el precio más alto, su propia vida. El buen pastor en Salvación dice, da su vida por las ovejas. Pero hay algo más. Después del precio de la cruz viene el poder admirable de la resurrección. Y Cristo, el Cristo que muere, el Señor que da su vida, es el Señor que resucita. El apóstol Pablo nos enseña con toda claridad en la carta a los Romanos capítulo 4 que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Quiere decir que si Cristo no hubiese resucitado, no hay posibilidad de justificación, porque no tenemos mediador, ni tenemos La propiciatorio, no propiciador, propiciatorio exhibe la sangre en la presencia de Dios. Por tanto, era necesaria la resurrección. Pero algo más, el cimiento que se coloca en la parte más baja de la tierra para sustentar el edificio formado por piedras de la cantera del mundo, que resucita para la justificación de los que creen, también es exaltado hasta los cielos para que no solamente sea la roca de sustentación, sino también la cúpula del edificio. Cuando el apóstol Pedro habla de Cristo, le llama la roca angular o la piedra angular. Y esa palabra en el texto griego es una palabra muy interesante y muy compleja. En primer lugar, habla de la palabra acrodonaios, significa primeramente la base, la que sustenta, luego el ángulo que marca la verticalidad del edificio y finalmente la cúpula que corona el edificio. Cristo es cabeza. Cristo es base, Cristo es orientación, Cristo es corona de la iglesia. Dios manifestó su gracia en un preflatismo para que la iglesia pueda ser edificada. En segundo lugar, el Dios que coloca el cimiento, coloca también, dota a la iglesia de colaboradores. Todos vosotros sabéis muy bien que la vida del cristiano es una vida de identificación con Cristo. Yo sé que muchos ya están cansados de oírme esto, pero es el gran descubrimiento en mi vida. Por tanto, no puedo dejar de decirlo. Que la vida cristiana es esto. Para mí, el vivir es Cristo. Luego, no se trata de una relación intelectual, ni de una relación religiosa, ni de una relación teológica. Se trata de una relación de vida. Cristo se hace vida en mi vida y yo vivo a Cristo. Y la vida mía, que es la vida eterna, es la vida de Cristo, el poder del Espíritu dentro de mí. Ahora, los creyentes, que son piedras muertas antes de la salvación, piedras vivas luego, tenemos el privilegio, la bendición de ser colaboradores en la edificación de este cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 3, dice, mirad cómo sobre edificáis. Es decir, estamos involucrados, no solamente yo soy edificado, sino que yo soy instrumento de edificación para los demás. Es un misterio impresionante de la gracia, pero el Dios de la gracia es así. La edificación de la iglesia es, por tanto, un hecho. Es fantástico verlo desde la dimensión de la situación de las piedras sobre la piedra angular. El apóstol Pedro dice, allegándose a él, acercándose, dice la versión del 60, acercándose a él piedra viva. Pero realmente, el verbo no es acercarse, es allegarse. Es distinto el verbo allegarse del verbo acercarse. El verbo acercarse indica proximidad, el verbo allegarse indica posición, ocupando el mismo lugar. Pongo un ejemplo para que lo entendamos todos. Yo puedo tomar a uno de estos niños y aproximarlo a mí y darle un abrazo muy grande desde el suelo. No lo he allegado, me he acercado o lo he acercado. Ahora, yo puedo levantar ese niño del suelo y ponerlo en mis brazos. Y aunque efectivamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, ese niño potencialmente estando sobre mí ocupa el lugar que yo ocupo. De manera que eso es allegarse. Cuando la Biblia habla de cómo el creyente recibe vida eterna, el apóstol Pedro dice, porque os habéis allegado, indudablemente no vosotros, es el Espíritu Santo de Dios que me ha tomado de mi situación de muerte espiritual y me ha colocado sobre en contacto con la piedra viva. Y la piedra viva comunica la vida suya a cada una de las piedras del edificio. Por tanto, tenemos un edificio vivo que crece para ser un templo santo en el Señor. Uno de los grandes problemas cuando la congregación crece, ojalá todos tengamos ese problema. Cuando la congregación crece, lo que ocurre es que tú ves los domingos, es un problema muy grande para el servicio que acomoda a la gente. ¿Dónde los pongo? Porque resulta que por mucho que pones, el local, el sitio, no se tira. De manera que cuando ya el espacio es pequeño, tendrás que pensar en derribar eso y hacerlo mayor, o hacerlo mayor sin derribar eso. El templo de Dios es un santuario que crece porque tenemos la cúpula de un tamaño definitivo. La cabeza tiene toda la dimensión posible, pero el santuario aún no ha alcanzado esa dimensión. De manera que proseguimos en una edificación para que finalmente ese santuario sea equivalente, corresponda, esa palabra que buscaba, a la cúpula, a la cabeza, a la cima del edificio que es Jesucristo. Vamos creciendo para ser un templo santo del Señor. Ahora, en la edificación de la iglesia que está empeñado Cristo, que nos coloca como colaboradores, nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos llevar la labor que Él quiere que realicemos. Y lo hace mediante la dotación de los dones. Quiero recordaros esto. Yo sé que esto es doctrina tan fundamental que todos vosotros acordéis, pero será bueno que nos acordemos, que recordemos algunas cosas de esta doctrina fundamental. Todo creyente, por el hecho de ser creyente, es dotado de dones. En la carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice que el Espíritu ha repartido dones como quiere. No te ocupes, no pierdas el tiempo pidiendo al Espíritu Santo de Dios que te dé el don, no sé de qué, de pastor o de maestro. No olvidas, porque es soberanía del Espíritu Santo darte lo que quiere. Él es el soberano y a cada creyente le da uno, dos o más dones para edificación de la iglesia. Quiero decirte que esta cuestión de los dones no existe absolutamente compartimentos estancos. Es decir, no hay hombres con dones y mujeres sin dones. O no hay mujeres con dones y hombres sin dones. No hay dones masculinos y dones femeninos. Habrá oficios, pero no dones. De manera que el Espíritu Santo de Dios concede dones a unos y a otros. ¿Con qué propósito? ¿Para qué los dan? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, con el don que ha recibido, ¿qué? Ministre a los demás. La palabra ministrar significa servir. Cuando nosotros hablamos de ministro, hablamos de un plenipotenciario que tiene un coche fabuloso y un sueldo tremendo. Pero realmente la etimología de esa palabra ministro significa servidor. Bueno, yo quisiera ser un servidor así, pero no me toca, no tengo esa gracia personal. Ahora, en la iglesia de Cristo, los dones son dados para ponerlos al servicio de quién, de los demás. No me da el Señor dones que me capacitan para el ministerio de edificación para que yo luzca delante de la congregación y la congregación diga, ¡qué barbaridad! ¡Mira qué don tiene esta persona! Cuando tú piensas eso, no has entendido la Biblia. Y si alguien cree que sabe más que los demás, dice la Escritura, no sabe nada como debe saber. Es decir, el don no te hace superior a otros, te hace instrumento útil en manos del Espíritu Santo. Yo puedo segar un campo con un cuchillo. Puedo. Bueno, va a ser muy difícil. Pero yo me pongo a segar ahí y después de no sé cuántos meses por fin terminé de segar el campo. ¿Lo he hecho bien? No. Pero puedo segarlo mucho más rápido con una hoz, ¿o no? Ya no hablemos de maquinaria. Con una hoz, claro. Pero no son las dos cosas de acero, sí, pero el cuchillo está hecho, dispuesto para un servicio y la hoz está dispuesta para otro servicio. Pero ni el cuchillo ni la hoz pueden funcionar en el servicio si las manos de alguien lo mueven. De manera que el Espíritu Santo me da un don y me capacita para que el mismo Espíritu me use en la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, por tanto, no son para orgullo personal, sino que son para la edificación del cuerpo. Dios dice a su Hijo, sea lo que tú quieres. Tú has dicho edificar en mi iglesia. Muy bien, edifica la iglesia. El respaldo divino está a la disposición de la segunda persona divina. Estoy hablando de... estoy expresando términos teológicos en un lenguaje muy de andar por casa. Quiere decir que la segunda persona divina dice, yo edificaré, y la primera y la tercera dicen, de acuerdo, vamos a edificar. Porque no hay independencia entre personas divinas. Hay simplemente posiciones, acciones, operaciones que cada uno de ellos realiza. Pero no te olvides, por favor, que en el ministerio de salvación las tres personas divinas intervienen siempre, si no, no hay salvación. El Padre entrega al Hijo, el Hijo viene al mundo y muere en la cruz, el Espíritu Santo sustenta el sacrificio del Calvario, el Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera, en la santificación el Padre capacita, el Espíritu da poder, el Hijo es el modelo de vida en el creyente, siempre el Dios trino y uno está en el plan de salvación, por tanto en la edificación. Y lo primero que Dios da a la iglesia son dones fundantes. ¿Qué significa? Son los dones que colocan la base primaria del edificio que va a surgir sobre la piedra fundamental. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que hay ciertamente apóstoles y profetas. Quiere decir, por tanto, que los apóstoles y profetas son los dones operativos al comienzo de la iglesia para establecer la estructura sobre la que se va a edificar. Y el apóstol dice que somos edificados sobre los apóstoles y profetas. No quiere decir, por tanto, que sea sobre ellos como persona, sino sobre lo que ellos ponen en la iglesia como enviados de parte de Dios. Ahora bien, esos dones son necesarios para la fundación, para el fundamento, para la estructura del edificio. Ahora, esos dones ya no son operativos en el tiempo presente, por cuanto ya está colocado. Por cuanto ya la escritura se ha llevado a cabo. Nadie puede venir hoy para decir a la iglesia, tengo una nueva revelación de Dios que no está en la Biblia o no coincide con la Biblia. No puede ser. Está dada todo cuanto necesitamos. Esos dones fundantes colocan el fundamento para la estructura de la iglesia y Dios dice, ahora vendrán o vienen los dones consolidantes. Es decir, los que operan permanentemente para hacer operativo ese trabajo dentro de la iglesia. Y Pablo en ese mismo capítulo, del versículo 11, dice que también dio evangelistas, pastores y maestros. El evangelista no es simplemente el que predica el evangelio. En ese sentido, todos somos evangelistas. Nadie puede excusarse de ese ministerio. El evangelista es el que realiza la primera labor de la enseñanza del evangelio a los convertidos. Ahí tienes lo que dice Cristo, y por todo el mundo predicad el evangelio enseñándoles que guarden todas las cosas. Luego el evangelista en tiempos apostólicos era también un ministro, un misionero, un colaborador itinerante. Iba a una iglesia, ocupaba un tiempo enseñando a los recién convertidos, luego iba a otra y así sucesivamente. Para eso se necesita un don, no hay duda alguna. De ahí que cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, yo no tengo duda, a la luz de la Biblia, que Timoteo no era un evangelista. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Bueno, porque el evangelista tenía que tener, entre otras cosas, un carácter muy fuerte. Porque ahí tienes un griego que comienza a discutir sobre el evangelio y decir, no puede ser porque porque un Dios así, un Dios así. Ahí tienes un judío que viene a decir, ah, pero es que el Mesías no se dice en la Biblia que sea Dios en unidad con el Padre. Ahí viene un romano que dice, ¿cómo puedo yo aceptar que un esclavo sea mi libertador? ¿Comprendes? ¿Eso genera qué? Genera una confrontación con tranquilidad, por supuesto, que tiene, se necesita un carácter sólido, un carácter firme. En el cuerpo de colaboradores de Pablo hay un hombre que es un tanque Sherman. Que es Tito. Y Pablo dice, ¿a quién voy a mandar yo a Creta para que ponga orden en el desorden y establezca ancianos en las ciudades? ¿A quién? A Tito. Tito, vas allá con el orden. Deja tus amigos. Ahora, ¿qué pasa con Timoteo? Si va Timoteo, dice a los corintios, mirad que esté tranquilo. Por eso cuando escribe a Timoteo, le dice, a la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay dos cosas ahí. Él tiene unos dones que le capacitan para ministrar pero tiene que hacer una operación para la que, aunque no tenga don, tiene que atender, que es la obra de evangelista. Ahora bien, cuando Dios da estos dones, dones consolidantes, operan sobre el fundamento, enseñando la doctrina, enseñando la Biblia, y son primeramente los evangelistas y después los pastores y maestros. Sé que hay una discusión de muchos años que no tiene solución sobre si son pastores 1 y maestros 2 o si son pastores y maestros. No tiene nada que ver, no es doctrina fundamental. Podemos discrepar. Mi posición es que son dos personas diferentes. Los pastores son los que son capaces de, conociendo al rebaño uno por uno, darle a cada oveja el alimento que necesita. Mientras que el maestro es el que toma de la palabra y enseña a toda la iglesia y a toda la congregación. ¿Leíste últimamente el Salmo 23? Tu vara y tu callado me infundirán la vientre. Es la misión del pastor. El pastor no está puesto en la iglesia para buscar los defectos de la oveja y golpearla. Está puesto en la iglesia para cuidar que el lobo no venga a comer la oveja con la vara. Y está colocado en la iglesia no para poner fuera de la iglesia a las ovejas que no andan bien, está para extender el callado de la gracia y tomarla por el cuello y ponerla en el camino. Este es el gran ministerio pastoral de la congregación. Y eso tiene que ver con la edificación de la iglesia. La iglesia necesita ser alentada, mucho más que reprendida. La iglesia necesita ser consolada, porque el ministerio profético, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, el que profetiza, profetiza para aliento, exhortación y consolación. No hay nada que destruya más a un creyente que tiene un problema que un golpe. Quiero deciros que los creyentes son imperfectos. No, somos imperfectos, ¿verdad? Lo que quiere Satanás es que tú tengas en tu alma el concepto de que eres una miseria, para que cuando vengas al culto vengas tan desastrosamente defraudado de ti que no seas capaz de adorar ni levantar tus ojos al trono de gracia. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia, tus pecados te son perdonados. No hay disculpa para que vivas en el pecado. Por favor, ¿entiendes esto? La iglesia tiene que ser disciplinada, por supuesto que sí, pero lo que quiero deciros es que en Cristo Jesús Dios nos dé perfectos y podemos acercarnos al trono de gracia para obtener los recursos mucho más. Con Él estáis ya ahora mismo sentados en los lugares celestiales. Y estos pastores que cuidan del rebaño tienen también los maestros. ¿Cuál es el objetivo? Mira, por favor, Efesios capítulo 4 y versículo 12. ¿Por qué todo esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para capacitarlos, para que sean instrumentos, para que sirvan, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego, todos estos dones dados a la iglesia tienen que ver con la edificación, la capacitación, la madurez espiritual de los creyentes, que sean capaces de trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo, como dice ahí el apóstol. Bueno, hay muchísimo más en esta teología de la edificación, pero quiero pasar al punto 2. ¿Cómo se edifica? En primer lugar, la iglesia es edificada por la palabra, enseñada y aplicada. Cuando Pablo escribe la carta, 2 Timoteo es el testamento espiritual de Pablo, es la despedida de Pablo. Pablo no va a escribir más cartas. Pablo terminó su ministerio. Él dice, he acabado la carrera, ya está, no hay más cosas. Cuando escribió antes las cartas de transmisión, dice, yo quisiera ser desatado y partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero sé que porque es necesario, yo me quedaré. Bueno, ahí tienes a un hombre que sabe que no ha concluido la carrera que Dios le ha dado. Al final dice, Timoteo, esto se terminó. Si no vienes pronto, no me vas a ver, porque he acabado la carrera. Ahora, en esa carta, le dice a Timoteo, Timoteo, te ruego, te exhorto, te coloco bajo juramento, te pongo delante de Dios y de sus ángeles, y te digo que prediques ¿qué? La palabra. Nada más. No tus ideas personales. Predica la palabra. ¿Y por qué tengo que predicar solo la palabra? Porque lo hizo Jesús. Jesús ora a su padre y le dice reiteradamente, la palabra que me diste, le sé. Fíjate que Jesús, el Señor, cuando predica expositivamente y cuando enseña, lo único que está haciendo es tomar la palabra y darle a la palabra el sentido que tiene el pensamiento de Dios. No otra cosa. No hacer como hacían los fariseos, que tomaban la palabra y enseñaban la palabra desde la literalidad absurda de la letra y conculcaban los mandamientos para convertirlos en un pretexto contra su conducta nefasta. Los fariseos predicaban la Biblia pensando en su interés. Los fariseos enseñaban la palabra de Dios pensando en la posición que ocupaban, que nadie lo sacase de ahí. Es mi posición, es mi privilegio. Cristo no. Cristo dice a las gentes, no vale para nada que os acerquéis a Dios si no tenéis unas manos limpias y un corazón. El Cristo de la Biblia es el Cristo del ejemplo. El Cristo que edifica la iglesia, por tanto, la edifica así, con su palabra. Ahora hay una razón segunda, ¿por qué tengo que enseñar la palabra? Por la eficacia de la palabra. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Luego, no hay nada que pueda discernir las intenciones y los pensamientos del corazón más que la palabra. No podemos permitir que en la iglesia se enseñe lo que no es absolutamente palabra. No podemos permitir, el liderazgo de la iglesia no puede permitir que la congregación sea llevada a reflexiones. Hay que llevarlo a la palabra. Y todo aquello que no concuerde con la palabra no puede ser enseñado en la iglesia si queremos que sea edificada. Por tanto, la palabra. ¿Sabes por qué la palabra de Dios es poderosa para actuar? Porque es inspirada por Dios. Cuando Dios selecciona al autor y le comunica el mensaje y le manda a escribir, está supervisando lo que ese autor escribe. De manera que cuando el autor termina la escritura, todo lo que ha escrito es solo y únicamente ¿qué? ¿Palabra de quién? De Dios. Y luego el Espíritu Santo de Dios sopla sobre el escrito bíblico y le da vida, poder y vitalidad. Por tanto, no hay nada para edificar la iglesia si no es la palabra de Dios. El problema gravísimo está en afirmar solo ciertas doctrinas fundamentales y dejar el resto. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Hebreos. Mira un momento la escritura. Carta a los Hebreos. Capítulo 5, versículo 11. Voy a dejar que hable la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos en verdad, si Dios lo permite. El infantilismo viene cuando estamos siempre enseñando la misma cosa en cortamos. ¿Es malo enseñar la doctrina fundamental una y otra vez? No, por favor, todo lo contrario. No es malo, es que es necesario. ¿Entendéis? No podemos avanzar a una teología profunda sin poner el fundamento. Pero lo que está diciendo el escritor de la Carta a los Hebreos es que la congregación necesariamente necesita salir de una situación que se produce cuando no se enseña toda la palabra. ¿Sabes cuál es la situación? Infantilismo espiritual. Este infantilismo espiritual produce un problema muy serio en la congregación. Lee la Carta a los Corintios. Y verás que los infantiles de Corinto, que se creían muy grandes, estaban dividiendo la iglesia. Porque unos se llamaban de Cristo, otros se llamaban de Pablo, otros se llamaban de Cefas, otros se llamaban de Apolos. ¿Qué estaban haciendo? Habían generado maestros conforme a su pico de oídos, dice el texto griego, para que le enseñasen lo que ellos querían. Pero no eran capaces de discernir el cuerpo del Señor. Escucha, por favor. Si no eres capaz de entender que todo nacido de nuevo es tu hermano en Cristo y lo amas sin condiciones y participas del pan y del vino en otra forma, estás comiendo juicio. Y el apóstol Pablo habla a aquellos. Y alguno dice, si yo conozco la Biblia y la doctrina, si tengo dones, si somos maestros, y sabe lo que dice Pablo, no puedo hablaros como hombres, porque sois niños. Y el apóstol Pablo dice que una iglesia está siendo siempre llevada de aquí para allí por todo viento de doctrina, porque cuando son niños, son infantiles. Yo conozco iglesias en la actualidad que están siendo zarandeadas por un campo o por el otro. ¿Por qué? Porque no hay hombres, personas, mujeres, gente formada bien en la escritura. Varios problemas azotan, acusan, actúan en la edificación de la iglesia y por tanto la interpretación de la palabra. El primer gran problema de hoy, ¿sabes cuál es? El liberalismo. ¿Tú sabes lo que es el liberalismo? Vale. Eso no tiene importancia. Eso de un chico y una chica vayan por ahí siendo ya novios y tengan sus relaciones, sí, eso no tiene importancia. En nuestra sociedad, eso es liberalismo, es permisivismo. Yo tengo que cortar a la Biblia textos si quiero mantener esa interpretación, ¿me entiendes? Estos eran los saduceos de los tiempos de Cristo. Eran personas falsas, personas arrogantes, personas orgullosas, personas hipócritas que no enseñaban toda la Biblia, solo lo que ellos querían. Y no había para ellos ángeles, ni había espíritus, ni había resurrección de los muertos, podían vivir y hacer lo que los quisieran. Ahora, junto con estos está el problema del legalismo. El apóstol Pablo escribe una y otra y otra vez en sus epístolas sobre este problema del legalismo y está diciendo en la carta a los Colosenses, para no ir a Gálatas, en la carta a los Colosenses dice, hay algunos de vosotros que están empeñados en un culto duro contra el cuerpo y su fe, su forma de vida, se basa en cosas de no toques, no gustes, no hagas, que dice, son simplemente mandamientos de hombres, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque son carne. He visto en Hispanoamérica grandes problemas en iglesias por tradiciones de hombres. He visto en Hispanoamérica grandes problemas en congregaciones por si las mujeres podían vestir falda o pantalón o son reyes. He visto congregaciones muy grandes sacudidas por si himnos o coros. He visto congregaciones traumatizadas por si hay que hacer el partimiento del pan el domingo a la mañana en un solo culto o en otro momento. ¿Sabes lo que es eso? Infantilismo. He visto congregaciones ancladas en la historia, pero tú sabes que la historia no la puede repetir. De otra manera, he visto congregaciones ancladas en el pasado, de una manera tal que no se desanclan para vivir el tiempo presente. Hoy ponía un ejemplo en la comida sobre la enseñanza que tendría que yo hacer para, valga la redundancia, enseñar a un joven cómo hay que afeitarse. Escucha, viene un joven, un adolescente, y me dice: tengo que afeitarme, ¿cómo tengo que hacerlo? Yo le digo: mira, muy fácil. Búscate el cinto de cuero ancho, cuélgalo en una hebilla de la pared y tensa. Y ahora busca la navaja barbera y asiéntala. Y después moja la brocha en jabón y dásela en la cara y luego pásate la navaja y te has afeitado. Me dice: está loco. Está enseñándome a afeitar como enseñado a su abuelo, pero hoy ya hay maquinillas, no tenemos necesidad de brocha porque ya hay crema y tienes que enseñarme otra cosa. Eso no me vale. Hay personas tan ancladas en el pasado, en el sistema, en las formas, en la historia, en la tradición, que son obstáculos para el ejercicio. Porque no se dan cuenta que el tiempo pasa y la iglesia tiene que adoptar no una estructura bíblica que es inalterable, una presencia en la sociedad conforme al tiempo actual. Hace unos 2 años salía de una reunión de la mañana en donde anunciamos algunas modificaciones en ella. Y allí en la puerta, llegó antes que yo a la puerta, me estaba esperando un hombre de la iglesia, un creyente, un hermano. Y el saludo de él fue: esto es un desastre. Y yo le dije: ¿cuál es el desastre? ¡Oh! Esta iglesia no se conoce. Y le dejé hablar. Yo suelo dejar hablar a las personas cuando me hablo. Y digo, al final, después de que él me dijo lo que quería decir, me dije: ¿cuál es la iglesia correcta? Es que tú no te acuerdas de la iglesia de aquel tiempo. Le dije: ¿de cuál tiempo? Bueno, ¿de hace cuánto? ¿50? ¿O 60? Pues sí. Muy bien. Por esa regla de 3, es mucho mejor la iglesia de hace 100. Y por esa regla de 3, es mucho mejor la iglesia del siglo primero, ¿verdad? Pues te voy a describir una iglesia. Una iglesia que se reúne, una iglesia carismática en donde todos quieren hablar lenguas. Una iglesia en donde los profetas tienen tanta arrogancia que quieren enseñar en público, y como no se calla, el que está predicando se levanta el segundo y el tercero. Una iglesia en donde las mujeres, en medio del culto, que han entrado un poco bebidas como el resto de los hombres a la congregación, lo dice Pablo, no lo digo yo, preguntan en público y alteran el orden del culto. Una iglesia en donde un hombre está viviendo, conviviendo con la madrastra, con la mujer de su padre. ¿Te gusta esa iglesia? No. Bueno, pues esa es una iglesia de los tiempos de los apóstoles. Lo que no te das cuenta, le dije, es que la iglesia del pasado nunca será mejor que la del presente y la del futuro. Porque la iglesia va hacia una nota definitiva. Será presentada a Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Oh, queridos míos, miremos atrás, por favor. Miremoslo para bendecir al Señor en los triunfos que Él ha conseguido. Pero miremos al presente y al futuro para la edificación del cuerpo de Cristo. Tengo que interpretar la Biblia, ¿sí o no? Claro, como cualquier libro. Pero tengo que darme cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Y tengo que darme cuenta que la Biblia no dice blanco en Génesis y negro en Apocalipsis. Dice lo mismo en toda la Biblia. Por tanto, cuando llegue a algún texto en donde aparentemente haya alguna dificultad, tengo que reconciliarlo con el resto de la Escritura. Si yo tomo un texto de Mateo 24, el que no persevera hasta el fin no será salvo, y lo vinculo a la doctrina de la salvación, estoy predicando que la salvación puede perderse, ¿sí o no? Claro. Pero tengo que tomar ese texto que es contrario, digamos así, en expresión a Juan 3:16. O a segunda, o a Efesios capítulo 2, 8 y 9, y ver dónde está colocado y por qué está colocado, y darle el sentido que tiene. ¿Me comprendéis? De manera que lo que la iglesia tiene es que ser enseñada por quiénes. ¿Por quiénes? Por maestros. La idea de que cualquier hermano de buen testimonio puede enseñar no es bíblico, porque si no, los dones de maestro sobran. Dios capacita a cada uno con el don necesario para el ministerio al cual te rodea. La iglesia tiene que ser edificada en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Yo edificaré mi iglesia. ¿Lo dice o no? ¿Sí? Muy bien. No os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, la responsabilidad del Espíritu Santo es edificar el cuerpo conforme a lo que Cristo determina y hacer la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo está puesto para controlar la acción de la iglesia. El Espíritu Santo está puesto para dar dones a la iglesia. El Espíritu Santo está puesto para comunicar el poder de Jesús. Déjame hacer un brevísimo paréntesis aquí. Hay una idea muy extraña, y es que Cristo salva y el Espíritu Santo es el que da poder a la iglesia. Perdóname que te diga que eso no está en la Biblia. El poder divino para el hombre y por supuesto para el creyente no puede proceder sino de la segunda persona, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y hace asimilable al hombre el poder de Dios. Escucha lo que dice Pablo cuando está preso: todo lo puedo en el poder del Espíritu. ¿Sí? ¿Lo dice? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se habla de, cuando Cristo dice, yo les dejo, le doy mi palabra para que ellos tengan gozo y su gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo que produce el Espíritu Santo? El gozo de Cristo en el creyente. ¿Cuál es el amor que produce el Espíritu Santo? El amor de Cristo en el creyente. Por tanto, mientras no estemos en vinculación directa con Cristo y vivamos a Cristo, no vamos a tener nada en la iglesia de Cristo. Pero no hay duda que hay creyentes excelentemente cristocéntricos y absolutamente antineumáticos. El Espíritu Santo de Dios no es el Dios para ser definido, es el Dios para ser vivido. El Espíritu Santo de Dios es el Dios que manifiesta con su presencia en la congregación el impacto de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta con su impacto, no hay shows en la iglesia, ni hay algarabía en la iglesia, pero hay una sensación de presencia de Dios que conmociona al pueblo de Dios, que hace tributar alabanza y gloria a su nombre, que te hace sentir en la presencia de Dios y que actúa en la restauración y en la salvación. Hermanos amados, la iglesia que se edifica para el siglo XXI es la iglesia que depende de Cristo y vive en el poder del Espíritu. Y si no tenemos el poder del Espíritu, no podemos edificar. Porque el propósito de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Voy a terminar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si Dios me ha dado dones, tengo que edificar, no destruir. Tengo que edificar. La vía escritural es la edificación de la iglesia, pero tú sabes cómo es esa vía, descansa en dos calles, como una autovía, en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu. En Hechos capítulo 9 se nos da una nota: las iglesias crecían siendo edificadas en el temor del Señor y en el poder del Espíritu. De manera que aquí tenemos como mi primera responsabilidad: si yo voy a edificar en la iglesia y tengo que poner mis dones al servicio, no puedo hacerlo sin amo a mis hermanos. El amor a los hermanos forma parte incuestionable de cualquier ministerio. Una persona que quiera ministrar, que quiera servir y que no ame, debe retirarse del ministerio. Una persona que no mire a su hermano para darle un abrazo y para extenderle una sonrisa y para decirle te amo, no tiene derecho a llamarse cristiano. ¿Sabes por qué? Porque este era el comportamiento y la ética de Jesús. Y ahora Dios me dice, selecciona. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Segunda demanda, abandona el infantilismo espiritual. Comienza a ser un hombre y una mujer en Cristo. Tercero, busca solo lo que edifica. Lo que es bueno para tu hermano. Ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Y a propósito del culto, no hay culto en la iglesia que no sea de edificación. Lo que es muy fácil derribar una pared, ¿sabes? Es muy difícil construirla. Cuando estábamos edificando ese edificio en Vigo, ya puse antes el ejemplo del edificio, es que pasé muchas horas allí, y él debiera ser ya maestro de obras. Una mañana entro tempranito al sitio donde están trabajando la construcción y veo allí adelante una pared de matar. ¡Qué cosa más rara! Parece que será esa pared. Y digo al aparejador, oye, ¿y esa pared? Y el hombre dice, ¿pero quién levantó esta pared? Y se puso como una furia con no sé cuántos por allí. Y al fin viene uno que dice, ¡está aquí en el plano! ¿En el plano? A ver. Y le enseña un plano en donde el arquitecto había dibujado lo que iba a ser después la pared pequeñita donde está el estúpido. Y este dijo, pared hasta el techo. Claro, menudo lío. ¿Sabe lo que dijo el aparejador? Llamó a uno y le dijo, ¡venga, tú allí y tú allí! Trajeron un par de martillos y empezaron a darle abajo a la pared. A los 5 minutos, aquella pared que habían tardado seguramente una tarde o más en levantarla, estaba en el suelo. Cuando tú ves un problema en la vida de tu hermano y tomas un martillo para golpearlo, has destruido una pared del templo. No hay que destruir. Hay que limpiar. Tienes que vivir vidas ejemplares. ¿Sabes cómo? Porque para mí el vivir es Cristo. Tienes que buscar conversaciones edificantes. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, en verdad, lo que tiene que ver con la verdad. No puedes dar lugar al enojo en tu vida. Tienes que hablar para edificación de los que te oyen, siempre conversaciones saturadas, sazonadas de sal. Una de las grandes tristezas que me embargan en los últimos tiempos, en mi querida España, son conversaciones destructivas sobre personas que están sirviendo al Señor. He oído chismes, mentiras, calumnias, difamaciones, pero no he visto a ninguno de los difamadores llamar por teléfono al difamado y preguntarle si esto es así. Estamos destruyendo el cuerpo. Estamos destruyendo la obra de Dios. Escucha, por favor, te lo digo con todo cariño, con toda solemnidad. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es serio, es solemne, es importante. Dios me está preguntando a mí esta noche, a mí, a Samuel Pérez Millo, ¿qué estás haciendo tú en la edificación? ¿Y cuál es tu comportamiento? Y el Señor me dice, cuando tú estás tratando de edificar en un nivel, en una forma, en una orientación que no es del Espíritu, estás contristando al Espíritu. Y el Espíritu contristado no funciona. Y la obra de Dios languidece. Y conozco congregaciones hoy en día que están cerrando sus puertas porque quieren mantener su forma de edificación. Y no sintonizan con la edificación de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendísimo! ¡Qué ignorancia! ¡Qué ceguera espiritual! Dios llama a su pueblo un alto en el camino sobre la edificación. No destruyas lo que el Señor construye. Mis amigos me llevaron en Úbeda a ver lo que no había visto nunca. Honestamente, nunca lo había visto. Un alfarero. Entramos en el taller del alfarero cuando el alfarero estaba fabricando, haciendo unas jarras. Y le dijo al ayudante, tráeme más barro. ¿Recordáis esto? Y el ayudante le trajo barro. Y yo miraba. Y el alfarero tomó el taco de barro y lo tiró allí al plato, al torno. Y el torno comenzó a girar y él mojó las manos en agua y comenzó a trabajar el barro y a darle forma. Y cuando ya estaba trabajando, yo le dije, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se le rompe a usted alguna vez el cacharro que está haciendo? Por supuesto, muchas veces. Me dijo, si tiene alguna impureza, se rompe. Y yo le dije, ¿y qué hace usted? ¿Lo tira? Dice, no. Lo vuelvo a trabajar hasta darle forma. Y me dijo, ¿y sabes? Si me olvido y se endurece, no fue al horno, pero se endurece, todavía tiene arreglo. Lo meto en agua y vuelvo a usarlo. Oh, mis hermanos queridos. ¿Cuántos trabajos de Dios estamos tirando a los ángeles? Dios no quita a nadie, lo hace de nuevo. Este es el desafío. No quiero añadir nada más. Yo pido al Espíritu Santo de Dios esta noche, en este lugar, nos toquen a todos. Que el Espíritu de Dios con su dedo toque la miseria de mi alma y me haga ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y antes de destruir su obra, lo digo con toda reverencia, pero con toda sinceridad, pido al Señor que me lleve a su presencia. Es el tiempo de la decisión, el tiempo del impacto, el tiempo de poner una iglesia en orientación al siglo XXI. Es vuestra responsabilidad y es vuestro privilegio. Que el Dios de la gracia haga su obra con vosotros.